al cuadrado, liderazgo de segunda potencia. Así es como voy a llamar esta serie de enseñanzas que les voy a dar, en donde vamos a aprender cómo el cristianismo se multiplicó y cómo Dios empezó a levantar personas que empezó a usar para ganar y dar a conocer su mensaje y llevar a otros a los pies de Cristo. Y una de las metas que tengo al estudiar este mensaje junto con ustedes es que todos nosotros podamos pedirle a Dios que nos convierta en ese tipo de personas. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se inicia una iglesia cristiana? ¿De dónde salen los pastores? Vamos a descubrir algunas de las respuestas a estas preguntas en los pasajes que vamos a leer. ¿Cuáles son las señales de que Dios está obrando en una iglesia? Bueno, pues hoy vamos a empezar a conocer algo de la historia de Pablo y luego vamos a conocer una de esas iglesias que nacieron nuevecitas y cómo empezó a Dios obrar en medio de ellos, que es la iglesia de los Tesalonicenses. Pero de eso vamos a hablar más adelante en otras semanas. Hoy vamos a ver el marco histórico y qué hubo antes, detrás del nacimiento de la iglesia en Tesalónica. Vamos a ver cómo esa iglesia fue el fruto y el resultado de un esfuerzo, de una iniciativa misionera, no solo de Pablo y unos amigos suyos, pero de toda una iglesia que los envió y que los apoyaba, que era la iglesia en Antioquía, el pasaje que acabamos de leer. Luego, nosotros vamos a comparar nuestro grupo cristiano con lo que vamos a ver ahí en la Biblia para ver qué tan bien andamos nosotros caminando en el mismo sentido que una iglesia sana según el Nuevo Testamento. Muy bien. En la ciudad de Antioquía de Siria, porque la región se llamaba Siria en aquel entonces, Dios había hecho algo extraordinario. Al principio en la ciudad de Jerusalén, donde anduvo el Señor Jesús predicando y fue crucificado, que está por acá, el cristianismo nació y empezó a regarse. Pero unos que llegaron a Jerusalén se empezaron a ir a predicar y unos llegaron hasta Antioquía. Y en Antioquía mucha gente griega empezó a convertirse a la fe de Jesucristo. En Antioquía fue el lugar donde por primera vez los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos. La palabra cristiano significa Cristo chiquito. Cristito, diríamos los mexicanos, ¿verdad? Y les pusieron así como apodo. Porque los discípulos de Jesús, todo querían ser como Jesús. Querían perdonar como Jesús perdonaba. Querían amar como Jesús amaba. Querían ser como Jesús era. Así que los que no eran creyentes les pusieron a manera de apodo y dijeron, ay, a todo Cristo, los cristitos, ya díganles cristitos a estos. Y así nació el nombre cristiano, como un apodo. Y así se les quedó. Entonces, empezó a haber tantos griegos convirtiéndose al cristianismo que los apóstoles mandaron a un líder a que supervisara y ayudara a crecer ese grupo. Y ese líder se llamó Bernabé. ¿Cómo se llamó? Pero Bernabé, que era un líder de segunda potencia, es decir, no solamente era un líder, pero era un headhunter. ¿Ustedes saben qué es un headhunter? En español los llamamos los cazadores de talentos. Son personas que tienen ojo clínico para ver quién tiene potencial de crecimiento y se van sobre de ellos. Hacen mucho esto en los deportes profesionales, ¿sabían eso? Van allá a los partidos amateurs y ven a los jugadores y dicen, ay, este tiene potencial. Y los jalan y los perfeccionan y los convierten en profesionales. Mi esposa y yo estuvimos en la República Dominicana un tiempo trabajando como pastores en una iglesia. Íbamos a los parques a compartir de Cristo y a veces llegaban unos jóvenes morenitos, atléticos, adolescentes, y escuchaban el mensaje y empezamos a hacer amistad con algunos de ellos. Y nos dimos cuenta que venían de toda la República Dominicana y vivían en unas casas especiales donde de los Estados Unidos venían reclutadores de peloteros profesionales. Iban para allá, contrataban una cocinera y un supervisor y reclutaban a estos jóvenes y les daban de comer. Les tenían horarios muy estrictos y los tenían entrenando mañana y tarde para convertirlos en peloteros profesionales. Toda una industria. En el mundo de las empresas también. Hay gente que las grandes compañías contratan para que les consigan los mejores líderes y salen y andan como espías en las otras compañías y se jalan a los mejores líderes. Bernabé era uno de estos. Él tenía olfato de liderazgo y él dijo, no, esto se está poniendo bueno aquí, necesitamos más ayuda de gente con capacidad para multiplicar. Por eso llamo a esta serie liderazgo de segunda potencia o liderazgo al cuadrado. Porque no solo vamos a descubrir cómo Dios levanta líderes e iglesias, sino que son líderes de líderes. ¿Me entienden? Así que Bernabé era uno de estos y se acuerda que había un hombre joven con mucho potencial en una ciudad cercana que se llamaba Tarso. Le llamaban Saulo de Tarso. Entonces va de Antioquía a Tarso y le dice a Saulo, le dice, Saulo era el nombre judío y, y la versión griega de ese nombre era Pablo. Entonces le dice, necesito que vengas conmigo porque acá la cosa se está poniendo buena. Mucha gente está convirtiéndose a Jesús. Y tú estás aquí, pues en tu pueblito ahí. Así que ven, ayúdame, ayúdame. Y se lo lleva. Y a los pocos años, la iglesia de Antioquía se convirtió en una de las cuatro iglesias más fuertes de todo el mundo. Fíjense lo que Dios hizo ahí. Porque cuando llegamos al capítulo 13, volviendo a leer ahí, ya no nos dice que nada más estaban Bernabé y Saulo, sino que se habían agregado otros líderes. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a leer 13:1. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Y dice, estaba Bernabé, del que ya mencionamos. Simeón era africano. Es muy probable, los estudiosos piensan que él era un líder extranjero de África que llegó ahí. Y luego dice, Lucio de Cirene. Cirene era una ciudad también romana. O sea que este hombre era romano. Tenemos un africano, judíos, romanos en sus líderes. Y luego también dice, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca. O sea, en otras palabras, teníamos hasta un noble ahí, alguien que se había criado en la corte del rey Herodes. Así que tenemos una multiplicidad de liderazgo multiétnico. ¿Se dan cuenta qué bonito lo que estaba haciendo Dios ahí? Como hay iglesias donde hay pastores de diferentes trasfondos. A mí me encanta Grace por eso, porque aunque nosotros somos un grupo hispano creciente aquí, pero cuando vamos allá vemos personas de muchas otras trasfondos. Nuestro pastor John Field es un hombre que nació en California, pero sirvió al Señor en Hawái por varios años. Y tenemos gente de muchos lugares del mundo. Tenemos miembros de Indonesia. Tenemos a nuestro amigo Fru, que es de Etiopía, África. Tenemos personas afroamericanas, asiáticas, filipinas, de todo. Es un buen cuadro de lo que había en aquella iglesia. ¿Están conmigo hasta aquí? Así que Dios, el Espíritu Santo, un día a la iglesia de Antioquía les dice, quiero que dos de ustedes, Bernabé y Saulo, los separen para una misión especial que tengo para ellos. Y entonces los encomiendan, oran, ayunan, les imponen las manos y los envían a la misión. Salieron a regiones desconocidas o tal vez conocidas, pero regiones sin cristianos, a predicar la palabra de Dios y a dejar que Dios orara en los corazones de los oyentes, y así empezaron ellos este proyecto misionero. Entonces sale Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, y en los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos se nos narra toda esa historia del primer viaje misionero. Bueno, sale Pablo, llegan a una ciudad que se llamaba Derbe, y luego en Listra, cuando llegan a Listra, la gente, una multitud, resistió el mensaje del evangelio, se opusieron a la predicación de Pablo y lo apedrearon y lo dejaron casi muerto. Ellos lo dieron por muerto, de hecho, pero se levantó Pablo y regresó a la ciudad, y algunas personas se convirtieron a Cristo. Una de las personas que se convirtió a Cristo en Listra fue un joven como de 15 años llamado Timoteo. Este muchacho era hijo de una mujer y de una abuela judías. Su madre y su abuela eran judías y desde niño le habían enseñado las Sagradas Escrituras a Timoteo. Cuando él creció, él empezó a dar muestras de sensibilidad espiritual. Él era sensible espiritualmente, aunque su padre era griego, pero él mostraba cierta inclinación por conocer de Dios. Así que cuando Pablo llega ahí, Timoteo fue testigo, no solo del poder del Evangelio, porque hubo un gran milagro en esa ciudad, de lo cual hablaremos en otra ocasión, pero también fue testigo Timoteo del precio que se tiene que pagar a veces por andar predicando. Y a pesar de todo eso, Timoteo se convierte a Cristo. Así que el joven Timoteo de 14, 15 años, ve todo eso y se queda ahí. Y Pablo sigue en su viaje misionero, pasa por otras ciudades, llega por aquí y luego se regresa. Y cuando viene de regreso Pablo, empieza a dejar iglesias plantadas por esas ciudades por las que él pasó. De pronto, después de que Pablo dejaba esos pequeños grupos cristianos empezados, empezó a propagarse una secta que se llamaba judaizante. Era una revoltura de cristianismo con judaísmo. Esta secta infiltró en las iglesias nuevecitas una enseñanza que le decía a la gente: bueno, está bien creer en Cristo, pero eso no es suficiente para salvarse. Además de creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados, ustedes deben de cumplir algunos de los ritos que se practican en el judaísmo, como la circuncisión. Y el que no se circuncide de los varones y el que no cumpla esas festividades judías, no es salvo. Entonces Pablo empieza a oír el reporte de los judaizantes metiendo esta herejía ahí, revolviendo la fe con otras obras. Y entonces Pablo, ya después de haber pasado por las iglesias de esta zona se llamaba Galacia. Llegan los judaizantes, Pablo va avanzando y ellos detrás de él, metiendo esa herejía. Pues entonces cuando Pablo va por acá, escribe una carta, la epístola, la carta de Pablo a los Gálatas. ¿Han oído de esa carta? Está en el Nuevo Testamento. Y escribe esa carta para combatir las herejías de los judaizantes. Y la manda a esas iglesias que estaban ahí. Pero el problema se propagó tan serio, el de los judaizantes, que decidieron viajar a la ciudad de Jerusalén para hacer un concilio. Se reunieron los apóstoles, los líderes de la iglesia del cristianismo y Pablo y Bernabé, que ya estaban por acá demostrando su liderazgo. Y se juntaron todos en Jerusalén y hicieron un concilio. Se juntaron para ponerse de acuerdo en cuanto a este asunto. Si debían o no los cristianos no judíos practicar los ritos o no de la ley de Moisés. En Hechos capítulo 15 se describe ese concilio. Ustedes pueden leer con detenimiento Hechos 15, donde se ve Pedro hablando, diciendo: no, es por fe. Si aún nosotros, siendo judíos, nos salvamos por la fe, ¿por qué les imponemos a ellos? Y luego Pablo y Bernabé se levantan y dan los testimonios de todo lo que Dios hizo entre los no judíos, que se les llama gentiles en el Nuevo Testamento. Y al final se levanta Jacobo, el hermano del Señor, uno de los hermanos de Cristo, llegó a ser un gran líder, casi al mismo nivel que los apóstoles. Algunos de ustedes ni sabían que Jesús tuvo hermanos, pero sí, la Biblia dice en varios lugares que Jesús tuvo varios hermanos. Y algunos de ellos llegaron a ser grandes líderes. Y la conclusión a la que llegan es que todos unánimemente dijeron: no, los cristianos que no sean judíos no necesitan practicar los ritos del judaísmo para ser salvos. Pero sí les ordenamos y les dieron la manera de recomendación a Pablo y a Bernabé que se llevaran una carta diciendo: lo que sí les aconsejamos a todos los cristianos que no sean judíos es que se abstengan de comer cosas sacrificadas a los ídolos, que se abstengan de comer carne de animales no desangrados y de animales ahogados, y que se abstengan de la inmoralidad sexual. En pocas palabras, ellos dijeron: no hay ningún requisito de la ley que tengan que cumplir las personas para ser salvos, pero sí les recomendamos abstenerse de la idolatría, de la inmoralidad sexual y de asuntos que perjudican la salud. Ustedes saben que a los animales se les debe desangrar, porque en la sangre es donde se dan muchas de las infecciones y los contagios. Hasta la fecha lo hacen por motivos sanitarios. Así que este fue el único consejo, recomendación u orden que los apóstoles y líderes enviaron a los gentiles. Ahora, cuando termina el concilio, se regresan a Antioquía Pablo y Bernabé y empiezan a compartir con la iglesia todas las cosas que Dios hizo en su viaje misionero. Les cuentan los milagros, los convertidos, las iglesias que se plantaron, y los hermanos en la iglesia se ponen bien contentos, como nosotros nos ponemos contentos cuando a veces vienen algunos de los misioneros. Cuando vinieron Dave y Marie Young, ¿se acuerdan? Y nos hablaron de lo que Dios está haciendo entre los aborígenes de la selva amazónica donde ellos están plantando una iglesia. O también ustedes escucharon a Yeima, que está de misionera en Alemania, dándole clases a los hijos de los misioneros que andan por todo el mundo, mandan a sus hijos a una escuela especial en Alemania y ella les da clases junto con otras personas, porque a veces en los lugares de origen es muy peligroso mantener a sus hijos allá, lugares que son enemigos del evangelio, países musulmanes y árabes. Entonces en Alemania ella es como una madre sustituta junto con otros maestros. Bueno, cosas maravillosas que Dios hace en varios lugares del mundo. Así que Pablo y Bernabé comparten lo que Dios está haciendo Y toda la iglesia se alegra. Pero después de un tiempo, dice Hechos 15, vamos todos a Hechos 15, versículo 36. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Dicen: vamos a hacer otro segundo viaje, Bernabé. Pero entran en un desacuerdo. Bernabé le dice: sale pues, vamos, vamos, pero hay que llevarnos a Juan Marcos con nosotros. Juan Marcos era un sobrino de Bernabé, que los había acompañado en el primer viaje, cuando empezaron, pero cuando iban aquí, Juan Marcos se les regresó, y eso no le pareció bien a Pablo. Así que cuando Bernabé dice: vamos a darle otra oportunidad a Juan Marcos, Pablo dice: no, no, a ese yo no lo llevo. Entonces entran en desacuerdo. Tal vez Bernabé le decía, no dice la Biblia, pero tal vez Bernabé le decía a Saulo: hey, acuérdate cuando tú eras joven, yo te di una oportunidad, pues hay que darle otra oportunidad al joven. Y Saulo dijo: no, no, no, eso es un rajón. Bueno, en mexicano así le hubiera dicho, ¿verdad? Así que no se pusieron de acuerdo y dijeron: mira, mira Bernabé, tú vete con Juan Marcos y yo agarro a otro y me lo llevo conmigo. Y hacen dos equipos misioneros, Bernabé y Marcos, que es el que años más tarde termina escribiendo el Evangelio de San Marcos. Bernabé no estaba mal, ¿se acuerdan? Él tenía un ojo multiplicador. Pero Pablo era más estricto. Como muchas veces los líderes más jóvenes son muy radicales y estrictos. ¿Sabe? Cuando uno empieza en el liderazgo, uno corta cabezas muy rápido a veces. Pero cuando va pasando el tiempo y uno mismo comete sus propios fracasos, uno se da cuenta que hay un gran valor en algunas personas con un gran potencial, pero es cuestión de darles otra oportunidad, porque todos fallamos. Pero pues Pablo era más radical, así que dijo: no, tú vete con tu Marcos. Y yo me agarro a Silas. Entonces fue con Silas. ¿Quién era Silas? Silas Pérez era, no me acuerdo si era Pérez, pero Silas sí era. Silas era un ciudadano romano y era muy talentoso para escribir. Y los historiadores están de acuerdo en que Silas fue llevado por Pablo en su viaje misionero para ser no tanto misionero junto con él, sino para ser un cronista, una especie de reportero, que iba a ir tomando notas de todo lo que iba sucediendo. De hecho, más adelante vamos a ver, cuando entremos a Primera de Tesalonicenses, que Silas fue coautor de Tesalonicenses junto con Pablo. Y no solo de eso, pero probablemente de Primera de Pedro también le ayudó a Pedro años después. O sea, que era el talento de él escribir, ¿me entienden? Y Pablo se lo lleva como, en lugar de Marcos, él se lleva a Silas. Silas es el nombre hebreo, la versión latina, porque era romano judío, la versión latina del mismo nombre es Silvano. Silas era un hombre mayor, no era un jovencito, ya era un hombre profesional. Tenía talento profesional para escribir y además era un ciudadano romano. Eran escasos comparados con la mayoría. Y aquí quiero hacer un punto de pausa en este momento antes de eso. ¿Saben? Algunos de ustedes ya son gente profesional o tienen sus trabajos, ya no son tan jovencitos, pero Dios los puede llamar a servirles, aunque ya no estén tan jóvenes. Dios puede usar el talento que usted tiene para servir en la obra de la predicación del Evangelio, de una o de otra manera. Tal vez el predicador era Pablo, pero Silas lo acompañaba y anotaba. Hay ingenieros, hay médicos que han dejado sus carreras lucrativas para dedicarse a predicar el Evangelio. Y yo le pregunto a Dios: ¿quién serán los Silas entre nosotros que vengan a ayudar a Pablo Floriano o a algún otro Pablo? Porque ocupamos Silas. Así que tal vez tú seas uno de esos y Dios te llame, y cuando te llame, Él te va a ayudar y te va a equipar. No dudes que va a decir: no, pero es que acá gano más. No te preocupes. Cuando uno trabaja para Dios, Él cuida de ti y además acumulas tesoros en los cielos que duran para la eternidad. Así que Pablo y Silas salen en el viaje misionero. Y ahora vamos a ver Hechos 16:1. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo. ¿Se acuerdan de él? Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ya conocen de quién estamos hablando, ¿se acuerdan? Cuando Pablo pasó por ahí, o sea, era un mocoso. Pero cuando regresa ya era un muchacho de como ¿cuántos años? Como de 18 años. Joven, y miren qué bonito lo que se dice de Timoteo en el versículo 2. Los hermanos de Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. No solo, como pueden ver, en una ciudad, no solo en Listra. Y el renombre de Timoteo se dejó conocer. Este muchacho se empezó a distinguir por su buen testimonio cristiano, sino que era un cristiano servicial. Era uno de esos muchachos con un gran potencial. En esos 3 años, este muchacho demostró en su casa, en su comunidad y en los alrededores que era un muchacho digno de confianza. A tal punto que, miren lo que dice ahí mismo en el versículo 2. Dice, los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. 3. Así que Pablo decidió llevárselo y lo ve fiel en su casa, fiel en su iglesia, fiel en su comunidad y dice, este muchacho tiene potencial. Y entonces lo invita a ir y todos dicen, sí, sí, este muchacho sí la hace. Ayer estuve platicando con un joven, hijo de uno de ustedes, que cumplió 18 años esta semana. Antier, ¿verdad? ¿Sí es cierto? 18 años. No digo de quién es para que no se sienta tan mayor. Pero cumplió 18 años y ayer que estábamos haciendo el aseo juntos ahí cortando unas ramas, le dije, me dice, no, fue mi cumpleaños, acabo de cumplir 18 años. Yo le dije, ¿sabes que cuando yo tenía 18 años yo empecé a ser pastor? A los 18 años. Y se volteó y se me quedó viendo como diciendo, cruz, cruz. Hay gente que Dios empieza a usar joven y a veces a nosotros nos cuesta trabajo creerlo. Pero no hay nadie con tanto potencial como los jóvenes. Y el ejemplo de que Pablo haya tomado a este joven bajo su liderazgo y se lo haya llevado, implica un gran paso de confianza para Pablo. Y eso nos deja 2 grandes lecciones a nosotros. Número 1, tal vez tú eres como la madre de Timoteo. Tal vez tú estás casado o casada con alguien que no es creyente o que no es tan creyente como tú. Y tú sientes que la carga de la responsabilidad de criar espiritualmente a tu hijo o a tu hija recae en ti porque el otro no le echa ganas. Tú tienes 2 opciones, quejarte o decir, no, pues, o tomar la misma iniciativa que tomaron Eunice y Loida, la madre y la abuela de Timoteo. Invertir en su pequeño hijo las escrituras y enseñarle a ser piadoso. Miren qué bonito ejemplo. Aunque el padre de Timoteo no era creyente, el trabajo que su madre y su abuela hicieron, ¿valió la pena? ¿Sí o no? Porque este muchacho demostró potencial en cuestión de tiempo, ya cuando entendió y creyó y siguió el evangelio. Así que no te desanimes si tú tienes la situación de tener un pariente o alguien en tu casa que no es creyente, pero tú haz tu trabajo, Dios se encarga del resto. ¿Te das cuenta? Ahora la contraparte es la otra, miren. Los padres, seguramente las madres de Eunice y su abuela, le enseñaban las escrituras desde la niñez, como dice en 2 de Timoteo 3, versículos 14 y 15. Con la esperanza de que Timoteo fuera piadoso, temeroso de Dios y agradara al Señor. Pero ándale, que Dios les contesta. Y cuando llega a ser joven Timoteo, que sale con la idea de, yo me quiero ir de misionero. Ahora ya no solo se la tomó en serio, sino que muy en serio. Tú debes de enseñarle a tus hijos de la palabra de Dios para que sean piadosos. Pero por otro lado, ¿qué tal si Dios los llama al ministerio? ¿Saben? Cuando yo tenía 18 años, a mí Dios me habló a que me dedicara al ministerio. Dios me dijo, quiero que te dediques a eso. Me lo dejó entender muy claro en mi interior. No fue una palabra audible, así que, Luis, no. Fue una convicción tan intensa que yo no podía descansar pensando en otra cosa hasta que dije, ok, voy a hacer eso. Y entonces mi alma encontró quietud. ¿Sabes? Dios puede llamarte a ti, como a Silas, en una edad mayor, o a uno de tus hijos, como a Timoteo, a los 18 años. La pregunta que me hago, si Dios llamara a tu hijo al ministerio, ¿serías como Eunice y Loida? ¿O serías como otros que cuando sus hijos quieren responder, dicen, no, espérate tantito? Porque ¿quién se va a atender del negocio familiar? Si tanto tiempo nos ha costado construirlo. Oye, ¿para eso te pagué yo una carrera tan difícil? ¿Saben? Las personas que me desmotivaron más para no responder al llamado de Dios fueron muchos de mis amigos cristianos y de mis parientes que me veían que yo tenía un gran potencial en la universidad y en el mundo profesional. Dijeron, no, espérate, ha de ser el diablo, me dijeron. Pero no era el diablo, fíjense que no. Y a los 18 años, cuando yo decidí seguir a Cristo, ligeramente diferente que a Timoteo. Porque Timoteo fue por su propia voluntad, pero a mí mi papá me sacó de la casa. Porque también mi papá no era, y hasta la fecha, no es creyente. Y para él era una locura, pero Dios ha sido fiel. Mucha gente, Dios tuvo misericordia de usar a este siervo inútil para que muchas personas hayan llegado a escuchar y creer en el Evangelio. ¿Ha valido la pena para ti el Evangelio? ¿Que alguien te haya hablado el Evangelio? Entonces no menosprecies a un joven que Dios llama. Son los que más potencial tienen. Pero nada más déjeme decirle una palabra de advertencia. Timoteo primero demostró ser fiel en su casa, y en su iglesia, y en la comunidad. Y después fue llamado a irse de misionero. Hoy en día tenemos grandes jóvenes que un día salen con la idea de, no, yo me quiero ir al seminario, al instituto bíblico, a las misiones. ¿Por qué? Pues es que no salí en listas en la universidad. Pues no tengo trabajo. Pues nadie cree en ellos porque no se lo han ganado. ¿Me entiende? Pasaron 5 años desde que Dios me llamó al ministerio hasta que yo salí por primera vez de mi iglesia a otro lugar como misionero. Tú, y el día que salí, y no es que me eche flores, pero solo quiero motivarlos a que se den cuenta que se puede seguir el modelo bíblico. El día que salí de mi iglesia, mi pastor y todos los ancianos de la iglesia y toda la iglesia oraron por mí, me bendijeron y me ayudaron con sus ofrendas, como a Timoteo, como a Pablo, como a Bernabé. Como es el modelo bíblico, no hay nada de especial en eso. Eso es lo normal. Quiera Dios que llame a mis hijos. ¿Saben qué planes tenemos mi esposa y yo para nuestros hijos? Mi hija tiene 11 y nuestro hijo tiene 9. Pero desde ahorita ya les estamos diciendo, hijo, cuando usted salga del high school, usted va a pasar un año en una escuela bíblica. Y ya después estudia la carrera que usted quiera. Si quiere estudiar. Pero que va a ir a una escuela bíblica, a un colegio bíblico, eso ni lo dudes, porque vas a ir. Eso aquí es una obligación en esta familia. Que Dios nos ayude. Y si Dios llamara a nuestros hijos a servirle, sería el más grandísimo honor que Dios podría hacernos como padres. Bueno, el versículo 3, la segunda mitad dice, por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Finalmente, Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Te vas a tener que circuncidar. Era un rito que la ley judía exigía. A ver, momento, señores, momento. ¿Por qué, si en el concilio de Jerusalén acordaron que no debían de circuncidarse, por qué lo circuncidó? Lo circuncidó por motivos misioneros, no por motivos espirituales. Porque cada vez que Pablo llegaba a una ciudad nueva, lo primero que hacía era iba a la sinagoga de los judíos. Les predicaba a los judíos y entre los que se convertían seguía y luego ya le predicaba a los otros. Si hubiera llegado a una sinagoga con una persona que profanaba las leyes judías, se hubiera convertido en un obstáculo para su misión. ¿Comprende? Así que, lección. Muchas de las cosas que los cristianos no hacemos, no las hacemos no por motivos espirituales, sino para no ponerle un estorbo al evangelio. Por motivos misioneros. ¿Por qué no tomas, Luis? Me dijo alguien. ¿Por qué no tomas? ¿Por qué les prohíben a los cristianos tomar? No, aquí no le prohibimos a nadie nada. Y yo tomo cuando quiero. Lo que pasa es que no quiero. No lo hago no porque no pueda. Yo puedo tomar el día que yo quiera, pero no lo hago porque eso podría resultar en un obstáculo para el evangelismo. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer con tal de no de quitar obstáculos para el evangelio? ¿Algún estilo de música que a ti no te gusta? ¿Saben que el famoso misionero Hudson Taylor fue el primer misionero británico en los años 800 que viajó al interior de China? Y Hudson Taylor fue el primer misionero británico que se quitó su traje y su ropa británica y se vistió como chino. Y se peinó como chino, se cortó el pelo y se dejó colita de Shaolin. Y todos los otros misioneros lo criticaron. Dijeron, este está traicionando nuestra cultura. Pero Hudson Taylor les decía, no, tenemos que quitar los obstáculos que nos impiden que la gente se convierta a Cristo. Miles de chinos conocieron el Evangelio. Después de Hudson Taylor, muchos ingleses vinieron y empezaron a hacer lo mismo. Y no solo en China, pero en muchos países del mundo. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? A sacrificar tú por motivos misioneros de testimonio de Cristo. Versículo 4. Al pasar por las ciudades se entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. O sea que Pablo cumplió el encargo que hicieron en Jerusalén, ¿se acuerdan? Les dijeron, enséñenle nada más que no practiquen idolatrías, inmoralidades y que no coman carne que no haya sido desangrada. Y Pablo cumple. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los apóstoles en Jerusalén estaban ahí para verificar si Pablo cumplía o no cumplía? No, porque Pablo lo hacía por conciencia, no por obligación, porque era visto. Esa es la diferencia de un cristiano que hace las cosas no porque lo ven, sino porque se ha comprometido y es fiel. Tú, ¿por qué haces las cosas correctas? ¿Porque te ve tu patrón? ¿Porque te ve tu papá? ¿Porque te ve tu pastor? ¿O las haces por convicción de conciencia? Una vez mi esposa y yo íbamos manejando y al otro lado se nos empareja un carro de alguien de la iglesia. Y Lilia me dice, mira quién va ahí. Y yo volteo y esa persona nunca nos vio. Pero esa persona iba feliz con su cigarrito en la mano afuera de la ventana porque no quería que se le apestara acá adentro, ¿verdad? Pero yo sé que delante de nosotros nunca lo haría. Debemos pedirle a Dios la convicción de hacer lo correcto porque es lo correcto delante de nuestra conciencia, a los ojos de Dios, y no porque nos mira alguien. Y Pablo dijo, a mí me encargaron, mis hermanos confiaron en mí que yo iba a entregar este reporte a las iglesias de los no judíos y yo lo hago aunque nadie me mire. Y él cumplió. Y finalmente el versículo 5. Y así las iglesias, número 1, se fortalecían en la fe y 2, crecían en número día tras día. Los dos resultados que vemos del trabajo de Pablo fueron, en primer lugar, las iglesias se fortalecían. La palabra fortalecerse aquí es la palabra ser fuerte o sólido, como cuando el cojo en Hechos 3:7, Pedro le dice, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y lo jala y dice que sus piernas se fortalecieron. Eso es la fe de ellos, se ponía fuerte como cuando vas al gimnasio y haces ejercicio y te pones así de músculo, siren, así de fuerte. Bueno, no tanto, algún día lo lograrán. Cuando los músculos se ponen fuertes o cuando el cemento se hace duro. ¿Han visto eso? Entre más tiempo pasa, más fuerte se pone. Así era la fe de ellos. ¿Cómo es tu fe? ¿Sabes que la Biblia dice en 1 Pedro 1:7 que la fe se refina con el fuego de la prueba? Y algunos ahorita están pasando por prueba y dicen, yo quiero tener una fe más fuerte como la de ellos, pero en las pruebas reniegan. También dice en Santiago 1:2-3, dice, tengan por una gran alegría cuando sean puestos en diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce constancia. La prueba es la que fortalece nuestra fe, así que no te rajes. ¿Quieres ser como ellos? Que tu fe esté fuerte, resiste la prueba. Y segundo, crecían en número cada día. ¿Se dieron cuenta? Yo quiero que ustedes estén orando cada día a Dios junto conmigo para que se refleje la salud y la obra de Dios entre nosotros, añadiéndose cada día a esta iglesia, la gente que Dios tiene ordenada. Un resultado natural de que una iglesia sana recibe la palabra de Dios y sus cristianos tienen una fe fuerte, es que ellos testifican todo el tiempo. Dios es el que da el crecimiento, pero usted es el que tiene que testificar y el que invitar a la gente. Y quiero terminar diciendo esto. Amigos, ¿por qué enviar misioneros? ¿Por qué plantar iglesias? Por esta razón. Porque el día del juicio está cerca y Dios va a juzgar a todos los hombres por medio de su Hijo Jesucristo. Y toda aquella persona que no se haya arrepentido y creído en el Evangelio se va a perder en el día del juicio. Pero Dios nos ama tanto que envió a Cristo a morir por nuestros pecados y a resucitar para que los que crean en Él y se arrepientan de sus pecados tengan vida en su nombre. Es necesario que todos nosotros hagamos esto, confiemos en Cristo, nos arrepintamos y pongamos nuestra fe en Él para que perdone nuestros pecados Dios. Y también, si ya lo hemos hecho, que sigamos testificando de este mensaje. ¿Por qué plantamos iglesias? Porque es el lugar donde Dios fortalece nuestra fe y donde los que no han oído pueden venir y escuchar el mensaje otra vez. Oremos. Querido Dios, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros y de los oyentes. Que si entre nosotros hay alguno que no se ha convertido de todo corazón al Señor Jesús, lo haga ahora. Si tú eres esa persona, debes de regresar a tu casa, ponerte de rodillas y decirle, Dios, yo soy, yo hoy me convierto a Cristo, quiero confiar en Él, me arrepiento de mis pecados, perdóname y sálvame en el nombre de Jesús. Y si tú ya eres cristiano, yo te animo y te exhorto a que ores cada día para que Dios fortalezca tu fe, te use para testificar de Jesús para invitar a otras personas y que Él haga crecer a su iglesia con su bendición. Todo lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.